Voy a empezar con algunos epígrafes. Siempre Benjamin decía que mientras más un intelectual cita, más puto es. Yo voy a citar bastante porque quiero problematizar. Y inicialmente empiezo con un epígrafe de Monique Wittig que dice lo siguiente: la continua presencia de los sexos y la de los esclavos y los amos provienen de la misma creencia. Como no existen esclavos sin amos, no existen mujeres sin hombres. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura en la medida que oculta la oposición que existe en el plano social entre hombres y mujeres, poniendo la naturaleza como su causa. Masculino-femenino, macho-hembra, son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico. El teórico queer David Halperin comenta al inicio de su libro San Foucault para una geografía gay sobre las lecturas que han tenido los militantes por la emancipación política y cultural en diversos momentos de la historia del siglo XX. Propone desde esa perspectiva que los militantes gay, en los inicios de la aparición del SIDA, leyeron hasta el cansancio como texto de cabecera de sus activismos la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, de Foucault. A partir de esa afirmación, se puede ligar las implicancias teórico-políticas de la redefinición de lo político, del poder y finalmente del cuerpo como categorías de análisis planteadas por Michel Foucault. He pensado que un recorrido interesante para relevar en la mesa sería la interrogación del concepto de biopolítica de Michel Foucault desde la perspectiva de los estudios queer, básicamente centrado en el análisis de las tecnologías del sexo, ámbito de análisis crítico que se nutre desde las articulaciones del movimiento homosexual lésbico, los posfeminismos de las últimas décadas del siglo XX y una serie de reformulaciones críticas llevadas a cabo por teóricos de la posidentidad y, por cierto, desde la perspectiva crítica de Foucault. Fundamentalmente, para este objetivo, trabajé con algunos de los enunciados realizados por Beatriz Preciado en su libro Manifiesto Contrasexual, en el capítulo sobre las tecnologías del sexo y los alcances posibles con la noción de biopolítica de Foucault. Básicamente, me ha resultado relevante productivizar los diferentes caminos que han tomado los aportes de Foucault a las nociones de avanzada de la teoría queer. Para ello, habría que explicar el surgimiento en un momento importante de los años 80 y 90 del cuestionamiento de las políticas de identidad que sufre el movimiento gay y lésbico por parte de una serie de intelectuales orgánicos, activistas homosexuales, lesbianas, bisexuales, posfeministas. De hecho, es en el seno de esa interrogación donde se producen los primeros quiebres epistemológicos entre lesbianas feministas y lesbianas queer o cyborg, que comienzan a cuestionar los esencialismos de los dos feminismos más hegemónicos de los 80, tanto los enfoques constructivistas como los esencialistas. Cuestión derivada de esta discusión será el desgaste por parte de la lucha de las minorías sexuales en Estados Unidos y en Europa los últimos 30 años respecto al vector de las políticas de identidad y de la representación que a estas alturas habrían otros campos de batalla. Esencialmente uno podría resumir que los modos de entender o proyectar las demandas, tanto políticas como culturales, de homosexuales, lesbianas, trans, vino a perder fuerza en el sentido de desgastarse el repertorio político de las minorías, entendiendo que ya no bastaba con la política de afirmación de la identidad sexual o la construcción de género, pues se entendía que habiendo habido avances en la noción de derechos sexuales, de respeto a las diferencias, de igual manera seguían las mismas políticas de segregación y violencia que se habían venido denunciando. Incluso las propias políticas de integración construyeron cierta percepción que de alguna manera desdramatizó las políticas sistemáticas de discriminación en muchos de los estados aparentemente comprometidos con el respeto al derecho de las minorías. Por otra parte, esta es una mirada crítica propia. Las políticas de integración pasaron por alto que la producción de las sexualidades contemporáneas estaban siendo maquinadas dentro del contexto de una fase del capitalismo tardío y una retirada de los avances efectuados en los 70 y los 80 respecto a la libertad sexual. Uno de los aspectos fundamentales de los movimientos queer que vienen a plantear será la asimilación y neutralización del que han sido objeto las luchas minoritarias por parte de las hegemonías culturales y de las políticas institucionales de ciertos grupos, por ejemplo, demanda de matrimonio, adopción de hijos, etc. En ese sentido, se cuestiona el nuevo nicho, la nueva resegmentación y las nuevas objetivaciones que han producido sexualidades ancladas y representadas como repertorios fijos que no apuntan a desmantelar el sistema sexogénero que los ha constituido. Luego, va más lejos al señalar que tanto los feminismos institucionales como las reivindicaciones y las demandas han dejado intactas las dicotomías de hombre-mujer, heterosexual-homosexual, sexogénero, cultura-naturaleza. Es en este ámbito que será necesario trabajar con algunas de las nociones derivadas de la reflexión de Foucault, en la medida que abre la discusión más allá de las políticas minoritarias y enfrenta finalmente ciertas lógicas en el diseño de las tecnologías del sexo. Y eso me parece interesante porque al inicio de los años 90 nosotros discutíamos al interior del movimiento homosexual, cuando surgimos unidos en el móvil, discutíamos con los sectores más burgueses dentro del movimiento homosexual, y eso de alguna manera representado por Rolando Jiménez, que todavía sigue apareciendo por ahí, en el sentido de que solamente la política de identidad tenía que ser el vector de la lucha homosexual. Y había un grupo que pensábamos que no solamente la lucha identitaria pasa en articular una demanda, pues también se requiere articular otra demanda y cruzar otro tipo de subjetividades para construir efectivamente una política de liberación. Y en ese sentido discutimos lo que estaba pasando con la cárcel de alta seguridad recién instaurada por la democracia tutelada por Pinochet, y que construía una manera de ordenar y de vigilar y castigar a los presos de políticos en la recién instaurada transición por dictadura. En esa perspectiva será fundamental realizar el concepto de tecnología que trabaja Beatriz Preciado en el manifiesto contrasexual. Donna Haraway ha mostrado cómo en el discurso antropológico y colonial del siglo XIX la definición de humanidad depende de la noción de tecnología. Es interesante la cita de Preciado, pues observa un desmantelamiento crítico de ciertas nociones que vendrían acompañando la categoría de tecnología y sus efectos en las tecnologías del sexo. Tanto Donna Haraway como Beatriz Preciado develan que la tecnología y sexo van unidas en el sentido de cierta correspondencia con los dispositivos de cuerpo y cultura. Se señala directamente que el cuerpo femenino ha quedado inscrito en la disponibilidad sexual natural como parte de la naturaleza, mientras que lo masculino ha requerido una sofisticación instrumental en el desarrollo humano. Esto se podría entender como la fijación de dicotomías de humano, no humano, masculino, femenino, blanco, negro, cultura avanzada, cultura primitiva. Preciado señala lo siguiente, las teorías aristotélicas de la procreación humana hablan de esperma como líquido que debe depositarse en el vientre pasivo de la mujer. Y otra cita de Preciado, esta teoría no se refutó hasta el descubrimiento del siglo XVII de los ovarios, y entendía que la procreación como una tecnología agrícola de los cuerpos en la que los hombres son los técnicos y las mujeres los campos naturales de cultivo. En ese sentido, la noción de tecnología queda finalmente en lo masculino y la noción natural queda en las mujeres. En ese sentido, Preciado señala que la crítica feminista fue la primera que señaló la vinculación entre tecnología y reproducción sexual. Por lo mismo, será interesante entender que la construcción del cuerpo como espacio de control biopolítico. Para ello, se puede señalar que ni el feminismo constructivista ni el esencialista pudieron desequilibrar las bases epistemológicas del sistema hegemónico que siempre volvió a naturalizar a la mujer, dejando de lado la construcción de lo masculino como tecnología del sexo. Yendo más lejos, la teórica Queen Monique Wittig señaló en una de sus más emblemáticas conferencias en los años 80 que las lesbianas no son mujeres. Esa crítica queer fue fundamental para increpar ciertas esencializaciones feministas de las mujeres que, hablando de la noción de género, pusieron el énfasis en la construcción social del cuerpo de la mujer, trasladando y renaturalizando a la masculinidad. Cuando Simone de Beauvoir señala que no se nace mujer, nadie replicará posteriormente desde el feminismo que tampoco se nace hombre. Evidentemente, lo revolucionario de dicha frase de Beauvoir será que cambia el episteme sobre la construcción social de las mujeres respecto al cual se contribuirá gran parte del feminismo del siglo XX. En esa misma perspectiva, la narrativa que constituyó las bases de las tecnologías de género más bien formalizó el esfuerzo de cierta fijación orgánica que dejó intacta la construcción de la masculinidad. En ese sentido, la masculinidad no será cuestionada como tecnología en el repertorio del género. En ese sentido, y en esta línea, Preciado vendrá a sostener que la masculinidad, que no necesita someterse a su propio poder tecnológico, aparece paradójicamente como natural. La noción foucaultiana de tecnología reside en escapar de la comprensión reductora de la técnica, nos dice Preciado. Foucault sostiene que una técnica es un dispositivo complejo de poder y de saber que integra los instrumentos y los textos, los discursos y los regímenes de cuerpo, las leyes y las reglas de demarcación de la vida, los placeres del cuerpo y la duplicación de los enunciados de verdad. En esa perspectiva, me ha interesado ir aproximando cómo el feminismo fue develando las técnicas de constitución u ordenamiento de las vidas en relación a los cuerpos y las representaciones de las tecnologías del género. Una pregunta que en este sentido sería cómo aquellas tecnologías se enmarcan en lo que Foucault llamó la historia de las diferentes maneras en que nuestra cultura elabora un saber de sí mismos: economía, biología, psiquiatría, medicina, criminología. Analizadas como juegos de verdad y fundamentalmente ligadas a ciertas técnicas específicas, por ejemplo, las técnicas de producción y transformación y manipulación de los objetos, técnicas de sistema de signos, técnicas de poder y técnicas del yo, quizá esta enumeración de técnicas de Foucault realiza un gesto interesante en la medida de que la noción de técnica se aleja de alguna manera de las concepciones que circulaban en la izquierda en los años 70 respecto a la idea de los sujetos soberanos y el sistema jurídico y liberal. Este énfasis será central para entender que las concepciones de técnica y poder están al centro del desplazamiento de un sujeto soberano, autónomo, que cede el poder, liberal, a otro que más bien es un sujeto local situado, que es producto de una relación específica. Esto es más bien micropolítica. En ese sentido, esto tendría cierto impacto al disolverse de alguna manera el paradigma dominación-revolución, que solo fijó en las relaciones económicas su análisis. Esto aún podría parecer complejo hoy en la medida que el análisis marxista o post-marxista fue enriqueciéndose de otras perspectivas, pero que no dejó de lado su fuerza dialéctica. Desde mi perspectiva y con la distancia histórica necesaria, creo que el marxismo como herramienta de análisis estructural sigue respondiendo a preguntas fundamentales en esta etapa del desarrollo del capitalismo tardío. Por otra parte, Foucault de alguna manera abandona el concepto de poder centralizado, desarrollando en distintos momentos de su producción intelectual un proyecto que resignifica ciertos saberes poderes en la ciencia humana y nuevas ubicaciones del concepto de poder y vida en franca dirección con el biopoder. No será sorprendente entonces que Foucault trabajó paralelamente la historia de la sexualidad en el marco de los estudios de control de la vida y de la muerte. Cuestión relevante para las nuevas generaciones de intelectuales queer en el sentido de pensar las tecnologías del contexto del sexo y el género a modo de tecnologías, en el sentido de ubicar a los cuerpos en medio de las fuerzas sociales que los construyen, ayuda a entender los alcances biopolíticos de su último trabajo. Esta es una segunda parte del texto hacia una traducción local del concepto de biopolítica. Creo necesario mencionar algún ejemplo de lo que hemos vivido en Chile respecto a cómo se ha intentado modelar los cuerpos, las representaciones y el ordenamiento de la vida humana. Para ello tomaré, por ejemplo, la ley 11.625 de Estados Antisociales, promulgada el año 1954 bajo el gobierno dictatorial del general Carlos Ibáñez del Campo, basada en una ley similar bajo la dictadura del general Franco en España. Las políticas de higiene sexual social bajo su gobierno recuerdan medidas sanitarias extremas, persecuciones a homosexuales, vagabundos indeseables para el ordenamiento social. La ley 11.625, artículo 1, sanciona a los que por cualquier medio induzcan, favorezcan, faciliten o exploten las prácticas homosexuales. Dicha ley contenía la inédita propuesta de habilitar granjas agrícolas donde fuesen llevados homosexuales, locos, vagabundos e indeseables sociales. Digno de una aproximación foucaultiana, esta ley que despojaba de derechos a los ciudadanos expondría de alguna manera lo que Adam señala el poder soberano y la nuda vida. Aunque en Chile dicha ley no pudo concretarse, pues ningún presidente de la República estuvo dispuesto, después de Ibáñez, a dictar un reglamento para la instalación, ya el solo hecho de su promulgación marca una inscripción en la relación del Estado con los cuerpos despojados de todo derecho. La ley de Estados antisociales se aproxima en cierta medida a la relación con la habilitación de un campo de concentración y al dominio total de la vida, como bien señala Giorgio Agamben. Comillas. Solo porque en nuestro tiempo la política ha pasado a ser integralmente biopolítica, se ha podido constituir una medida desconocida como política autoritaria. Si solo revisamos la extensa lista de disposiciones respecto al control de la vida, expresado en cuerpos y vidas indeseables, presente en nuestro viejo sistema jurídico basado principalmente en el Código Español, podríamos entender, como bien dice Agamben, el concepto de política y vida han constituido una red difícil de despejar. Más aún, si pensamos que en el caso del análisis que desarrolló Foucault en la historia de la sexualidad, la voluntad de saber propone y ayuda efectivamente estas dos variables de vida y política. Foucault dice lo siguiente: las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder por sobre la vida. El establecimiento durante la Edad Clásica de esa gran tecnología de doble faz anatómica y biológica, individualizante y especificando vueltas en las realizaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la vida, caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar, sino invadir la vida enteramente. Foucault es bastante claro señalar que la interesante inflexión respecto al desplazamiento del poder soberano a la administración de los cuerpos, cuestión fundamental para entender lo biopolítico. Es en este sentido que he intentado dibujar algunos trazos de cómo los aportes de este pensador se han resignificado en nuevas cajas de herramientas para los movimientos sociales que trabajan sobre las micropolíticas. Mucho se ha pensado sobre los impactos del pensamiento de Foucault, interrogaciones que van desde cierta inhabilitación e inmovilidad hacia la acción política que produciría el control total o ver el poder en todas partes. Uno de los objetivos de la reflexión fue desarmar algunos nudos fundamentales respecto a las tecnologías de género y sus implicaciones con los aportes de Foucault en el terreno de lo biopolítico. Quizá existen muchas líneas para seguir desarrollando otras lecturas. Las lecturas han sido cruciales para entender las interrogaciones respecto a la categoría de sujeto, la noción de hegemonía y la relación entre práctica social y emancipación. En este sentido, quise realizar un corte micropolítico con estas nuevas configuraciones de identidades, posidentidades, con el concepto de tecnología y sus formalizaciones en la discusión actual. Muchas gracias. Radio Tregua.